empezamos este domingo con un super trío llamado Bruce, Lordan y Trower. Ahí estaban este trío BLT, un sándwich, como ven aquí en la portada, de buen rhythm and blues y buen rock. Firmado por estos tres genios: Jack Bruce, ya sabéis, Jack Bruce de Cream, por ejemplo, bajo y voz. Bill Lordan, batería habitual de Robin Trower, y el propio Robin Trower. Robin Trower, que es el que firmaba con letras más grandes en la portada. Jack Bruce, Bill Lordan y Robin Trower, año 81, BLT se llama este álbum. Y el tema que hemos elegido, No Island Lost, una isla perdida, que más o menos viene a decir, en el cual, bueno, no podían disimular su aprecio tanto musical como, creo que en el caso de Jack Bruce, que le conoció personal por el mismísimo Jimi Hendrix. Bueno, este recuerdo por estos tres genios: Jack Bruce, Bill Lordan y Robin Trower. Y continuamos en la boda ahora mismo. Empezamos ya con los cumpleaños, con las onomásticas. Vamos con un señor que cumple hoy 70 añitos. Creo que nació en Holanda, creo que concretamente en La Haya. Estamos hablando de la guitarra de Golden Earring, del el pendiente de oro George Quinmans. Guitarra que junto a Rinus Gerritsen, bueno, lleva toda la vida con la banda. Y bueno, vamos a recordar a George Honeyman, pues por supuesto con Golden Earring. Nos vamos a años 70, su álbum Together, juntos, y el tema que lo abría, el All Day Watcher. Ahí está también, por supuesto, Barry Hay, la formación más clásica. Quinmans a la guitarra, Rinus Gerritsen al bajo, Barry Hay a la voz, y César Zwitterbich, no sé, mi holandés es muy malo, a la batería. Como digo, la formación clásica, Together, juntos el álbum y el tema All Day Watcher. Golden Earring. Golden Earring, que al parecer el CD número 1 de... se resiste a leer los temas hoy, con que vamos a esperar que lo peinen un poquito. Vamos a escuchar un poquito de fondo. amigos, tras escuchar a Golden Earring All Day Watcher, todo el mundo todo el día observando, no sé, por alusión libre, hemos pasado con George Honeyman con 70 años, hemos pasado a Boston, que cuyo guitarrista y fundador y líder, Tom Scholz, cumple hoy 71 años y un día, nació el 10 de marzo del 47, y bueno, aquí está el recuerdo, su segundo LP, el Don't Look Back, no mires atrás, bueno, hay que mirar atrás, adelante y a todos los lados, y el tema que abría la cara B, el Feeling Satisfied, el sintiéndose satisfecho, ahí está la formación clásica, Blatter a la voz, Sid Hapsian a la batería. Bueno, Boston. Don't Look Back. Happy Birthday, Tom Scholz. Bueno, y seguimos con una dama que también cumple años hoy, aunque no sabemos si le gustará mucho que la digamos dama o que digamos la edad, aunque a lo mejor le da igual. Pero bueno, estamos hablando de... Vamos a hacer un 1x2, es decir, vamos a poner el mismo tema en dos versiones. La primera es una versión al alemán por parte de Nina Hagen, que es la cantante que cumple hoy añitos desde Alemania. Super, super original, super personal, esta punky con formación operística. Y como digo, vamos a poner una versión que hacía ella en alemán de un tema que, bueno, que sonará a continuación, y solo os daremos una pista. El tema se llama en alemán Wir leben noch. Y bueno, si algunos sabéis que queréis saber cuál es el tema original, pues sonará a continuación. ¿Con qué os dejamos? Con Nina Hagen y su Wir leben noch. Wir glauben, was wir wissen, und wir fürchten uns. Wohl, weil wir sterben müssen, das verängstigt uns. Wir sind die Lebenden. Morgens früh an unser Ende denken, dann kann uns dieses Wissen durch die Tagzeit lenken, weil wir leben können und versterben können. Zwischenzeit. Wir zittern immer noch vor der Vergangenheit. Wir entwickeln uns nicht weiter, weil erwachsen sein und sein zwängt in die Zwänge der Gesellschaft. Nein, so wollen wir nicht sein. Nein, das muss nicht die Lebenszeit. Wir verlassen, verpassen die Gelegenheit. Wir haben keine Zeit, wir tun uns selber leid. Wir vegetieren, wir rasen durch die Lebens. Sí, amigos, ahí estaba la versión original de este Lucky Number. Lucky Number original de Lini Lovitch, año 79. Una imagen, una mujer norteamericana, creo que de origen serbio. De peculiar imagen también, no sé quién imitó a quién, si Nina Hagen a ella o viceversa, bueno, da igual. El caso es que Nina Hagen hizo la versión en alemán, le cambió un poco la letra. Aparte de traducirla y creemos, y bueno, también un poco los arreglos en general del tema. Pero bueno, esto va para el original número de la suerte, Lucky Number, de Lenny Lovitch, año 79. Para hacer la bruja María. Bueno, dejamos los 80, o últimos 70, mejor dicho, y vamos con un cambio de tercio aquí drástico, en al borde del abismo. Vamos con un grupo español. Se anuncia un festival, creo que en mayo, lo cual está muy bien, el festival en sí, vamos a ver. Bueno, con matices. Es un festival que celebra un poco el rock andaluz, el rock... el rock andaluz, o el rock sureño de aquí, digamos, el rock con raíces flamencas, podemos llamarlo, que protagoniza, ni más que menos, pues, uno de los grandes mitos de ese movimiento, Medina Zahara. También está por ahí incluido Triana, que ahí ya nos empieza a rechinar un poco la historia, no por nosotros, sino porque, bueno, Triana, más vale que se llame, más sería más honesto si se llamase en tributo a Triana o algo parecido, porque, y como digo, no es que lo diga yo o nosotros, Onda Latina, sino lo dice el propio Eduardo Rodríguez Rodway, un único miembro del trío original que queda vivo y que, bueno, ya cuando faltó Jesús de la Rosa dijo que Triana, bueno, lo que es corpóreamente, físicamente, pues ya había dejado de existir. Quedan su música, quedan sus vinilos, sus discos, pero vamos, ya no hay Triana. Y bueno, hay una serie de músicos que siguen con el nombre. Bueno, eso es, como digo, creo que sería más honesto llamarse tributo, como una banda tributo, como hay muchas y muy buenas en la actualidad. Y bueno, también está por ahí Raimundo Amador, que es en sí mismo es él, ese sí que es él, Raimundo Amador. Y bueno, y como aportación, bueno, sonará, anunciaremos este festival cuando se acerque la fecha más cerca. Y lo que queremos un poco reivindicar, que estando ya en el siglo XXI, en un festival de rock andaluz, no podía faltar esta gente, Taifa. Oh, a la nuda. casi el efecto de la lluvia lo podíamos haber hecho en directo. Bueno, ahora no llueve en Madrid. Bueno, ahí estaban Taifa con su tema Tan Solo la Lluvia, desde su último CD, Embrujo. Un fantástico grupo proveniente de Mallorca, pero bueno, con el legado del fantástico legado y bueno, y con su propia historia de rock con raíces andaluzas y arábigas. Ahí estaban Miguel Maya a la guitarra, Antonio Medina a la batería y Luis Massot, voz, bajo, Fusuki y componiendo la mayoría de los temas. Taifa. Para seguirles un poco la pista, pues si ya que no tocan en este festival, si tocan por ahí, pues ya sabéis, www.reinodetaifa, todo junto, reinodetaifa.com. Además, un grupo con un fantástico directo, tanto en lo musical, en el sonido, como en lo visual, ¿no? Luis Massot, un tipo con unas tablas, una escena increíble, se come el escenario y muchas veces acompañados por un grupo de bailarinas maravilloso llamado Lady Bam. Bueno, pues a la espera de poder ver a Taifa, que les hemos visto varias veces aquí en Madrid, siempre en escenarios muy reducidos, en un gran escenario como ellos se merecen. Pues bueno, ahí los dejamos. Taifa, seguimos en Al Borde del Abismo, 87.6 FM, si nos escucháis en directo, en ondalatina.com.es por internet, y llegamos a la sección habitual que estabais esperando. Perdón. La garganta. Sonaba el 1x2, el mismo tema en dos versiones, y ahora viene el 2x1. Diferentes temas con el mismo título. Y hoy os traemos, pues, otra noche, Another Night. Another Night es el título de los temas de esta noche. Nos hemos quedado en dos, hay muchos otros Another Night, pero vamos, nos hemos ceñido a dos. Dos grupos británicos, dos grandes grupos británicos de diferentes épocas, pero de gran calidad. Y el primero nos lo trae uno de los grandes grupos de los 60, contemporáneo de, por ejemplo, de los Beatles, desde Manchester, The Hollies. Pero en esta ocasión, bueno, The Hollies ya en su carrera menos conocida, ya sin Graham Nash, que era su guitarra rítmico, en los 70, y aquí recogido este Another Night, no del LP original, que es del año 76, sino de un LP de la época llamado Live Hits, éxitos en directo, un LP en directo de Hollies, que en su momento no solo apareció, creo que en Nueva Zelanda, luego poco a poco fue apareció ya en el mercado británico, su mercado original, y aquí tenemos a The Hollies con su formación, bueno, Alan Clark a la voz solista, que haya vuelto después de un periodo que fue sustituido por otro cantante, un cantante sueco, los clásicos Bobby Elliott a la batería y Tony Hitch a la guitarra, Bernie Calvert, bajista de largo tiempo con ellos, y bueno, Terry Sylvester a las guitarras rítmicas y también voces, bueno, las voces muy fundamentales, y aquí como invitado en este directo Pete Wingfield a los teclados, que aquí suenan muy curiosamente en este Another Night, versión en directo, 2x1, ya sabéis, 2x1 de hoy, temas diferentes con el mismo título, Another Night, otra noche, The Hollies. Be on the Saturday night. Thank you. Thank you, decía Andy la primero. Bueno, estaba en Another Night, después de The Hollies, Another Night de Camel. Camel desde su, bueno, un tema original de su EP Moon Madness, aquí su formación original, Andy Latimer a voz y guitarra, Pete Bardens teclista, Doug Ferguson primer bajista, Andy Warhol batería, formando cuarteto, y aquí este Another Night cogido en directo desde su Alive Record, no del doble directo original en vinilo, sino en la reedición en CD del año 2002, que bueno, pues incluía casi el doble de temas que el vinilo original, el doble. Estaba esta versión de Another Night, Otra Noche, Camel, y ya en la recta final vamos a recordar un concierto que tendrá lugar el próximo sábado aquí en Madrid, una de las bandas históricas del folk rock, o no sé cómo llamarlo, de la música celta. Si aquí teníamos a la banda, los franceses tenían a Wendal, no sé cómo se dice. Como digo, Wendal, 45 años en la carretera, desde el año 72, celebrándolo. El próximo sábado 17 de marzo en Madrid, creo que el día antes tocar en Toledo, no sé si en Toledo capital o Toledo provincia. Y como digo, Wendal anuncian su 45 aniversario. En la sala Mon, que es Mon Live se llama ahora, que era la sala Penélope de toda la vida, la calle Hilarión Eslava 36, creo que es. Y bueno, vamos a recordar a Wendal, decir que esperemos que no haya problemas. Julien Lebert anunció, el flautista de la banda y líder, podríamos decir, anunció su participación en el concierto de hace unas semanas con la Riviera. Pero creo que tuvo un problema familiar y no pudo asistir a este concierto. Esperemos que no tenga más problemas y que Wendal toque sin novedad, bueno, con un buen concierto como suele ser habitual aquí en Madrid. Con que os dejamos desde su LP Locomo, año 83, Locomoción, el tema titulado, y por cierto, ¿por qué le ponen, qué títulos le ponen a los temas? Si son instrumentales, si no tienen letra, ¿de dónde salen los títulos? Pero bueno, este tema que va a sonar muy bonito se llama La Perruche et le Président, que aquí traducen en el vinilo, no es que yo sepa francés, como La Cotorra y el Presidente, con que el presidente ya sabéis quién es, y la cotorra, pues no sé, adivinarlo. La Perruche et le Président, Wendal. estaban Wendell, el Peguche y el President, la cotorra y el presidente. Elegir vosotros los personajes. Y ya sabéis, el próximo sábado 17 en Madrid, Salamón, Antigua Penélope, 17 de marzo, Wendell en directo. Y nosotros ya nos despedimos, solo desearos feliz semana y felices sueños como siempre. Y os dejamos con unos fragmentos con Paul Rogers y sus Pitch Suites de un álbum llamado Symphony, British Rock Symphony. Y cada uno que lo tome como quiera. Hasta pronto, amigos. Lady, lane is in my ears and in my eyes.